Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 18 de enero, una jornada en la que la Junta de Andalucía notifica 5 positivos por COVID-19 en Ubrique y la curación de 7 personas. La tasa de incidencia baja hasta 1.879 casos por cada 100.000 habitantes, con 312 contagios confirmados en los últimos 14 días. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la presencia del portavoz de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista ha pedido exigencia y responsabilidad al equipo de gobierno después de que de la noche a la mañana hayan desaparecido 260 plazas de aparcamiento debido al vallado del Llano del Prado. El concejal andalucista ha lamentado la falta de previsión del ayuntamiento y le pide que den la cara y tomen decisiones. Desde Andalucía por Sí consideramos que esto ya se veía venir y que por parte del equipo de gobierno se tenía que haber sido un poco más previsor y sobre todo pues que hay que dar la cara con esta situación que se revierte de la noche a la mañana, y no por nada sino porque es que les toca a ellos y están gobernando, y gobernar significa tomar decisiones, y las decisiones que se toman hay que explicarlas. Y vuelvo a insistir, partimos de una situación en la que estamos hablando de una zona privada, de una zona que el propietario, pues bueno, en su legítimo derecho, el propietario o los propietarios, ¿no? En su legítimo derecho está el desarrollar esos suelos y hacer el proyecto que la normativa urbanística le permita, pero también en la labor del equipo de gobierno pues está el intentar negociar diferentes soluciones y diferentes planteamientos a esas restricciones que vamos a tener de aparcamiento en nuestra localidad. Y sobre todo, pues bueno, nosotros volvemos a insistir otra vez en lo mismo, ¿no? Esto se veía venir, de hecho ya hace bastante tiempo que a las personas que ponen sus puestos en el mercado ambulante, el famoso Corte Inglés que tenemos en nuestra localidad, pues ya se le medio avanzó, pero esa propuesta se quedó ahí, simple y llanamente, y bueno, pues nosotros desde Andalucía por Sí consideramos que eso ya se tenía que haber dicho a la ciudadanía en general, que todos los ubriqueños supiéramos lo que venía después de las Navidades, que todos los ubriqueños fuéramos conscientes de que no íbamos a contar con esos aparcamientos, y sobre todo una cuestión importante, ¿no? Y es que se lance el debate a la calle. Y hay otra cuestión también por la que nosotros consideramos que el equipo de gobierno también tiene responsabilidades, ¿no? Y es que, bueno, pues hay que buscar alternativas. Y las alternativas, pues hay que buscarlas, y si por parte del equipo de gobierno no se tienen alternativas, pues que pregunten, que convoquen consejos sectoriales, que convoquen a diferentes asociaciones, que seguro que entre todos conseguimos buscar algunos sitios y seguro que entre todos pues conseguimos buscar nuevas bolsas de aparcamiento. La alternativa única y exclusiva que se plantea por parte del equipo de gobierno, pues por lo que se ve, es la zona de la Plaza de las Palmeras, una zona que está totalmente libre, que anteriormente sí se utilizaba para el mercado ambulante, para el mercadillo, y que, bueno, pues ahora, teniendo en cuenta que se eliminan los aparcamientos de la zona del Prado, pues hay que buscar otra alternativa, y la alternativa es llevarse los aparcamientos allí y el mercadillo buscarle una solución diferente y buscar a ver dónde se van a ubicar durante los próximos meses o de forma definitiva. Eso, pues nosotros consideramos que por parte del equipo de gobierno se tenía que haber visto con bastante antelación, que se tenía que haber explicado a los ciudadanos con bastante antelación, que se tenía que haber tratado todo este tema. Y volvemos otra vez a lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? No se trata de un problema único y exclusivo de ahí, sino que es lo que nosotros veníamos reivindicando desde hace bastante tiempo. El tema de los aparcamientos es un tema lo suficientemente serio como para sentarnos los portavoces, como para ver y plantear los problemas que tenemos y que todos sabemos, y buscar las soluciones que todos sabemos y que todos tenemos en mente. Y vuelvo a decir, no es una cosa que corresponda única y exclusivamente al equipo de gobierno, sino que, bueno, pues lo suyo sería como venimos pidiendo desde hace bastante tiempo, que nos hubieran convocado los portavoces, que hubieran convocado diferentes consejos sectoriales, que se hubiera tratado el tema y que hubiera un grupo amplio de personas que se involucraran en este tema recurrente de nuestra localidad y que a raíz de ahí pues se buscaran soluciones. Nosotros, por nuestra parte, pues soluciones planteamos y las soluciones que planteamos ya las hemos ido avanzando durante todo este tiempo. El aparcamiento en la zona de Las Palmeras, pues por supuesto es una de las primeras y tampoco hay que ser muy imaginativo para plantear esa solución y para mandar todos los coches allí, pero también hay otra fuerza de aparcamiento que se nos están olvidando y este equipo de gobierno pues tiene que tomar decisiones y tiene que ser valiente con las decisiones y se tiene que sentar con los afectados también para buscar posibles soluciones y posibles alternativas. Nosotros desde Andalucía por sí pensamos que igual va siendo hora de que se siente con la dirección de los diferentes centros escolares para ver las posibles alternativas y para ver las viabilidades de que esos aparcamientos que se están utilizando de forma privativa por parte de los profesores pues se abran a un uso generalizado por parte de toda la población. Cambiamos de tema. Caritas Internacional en Ubrique ha respaldado el comedor escolar de Genaro Herrera en la selva peruana con una aportación de 9.500 euros que servirán para dar de comer a un buen número de personas en esta zona. El pasado 30 de diciembre se enviaba un dinero que en su mayor parte, 7.500 euros, provienen de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique. Los 2.000 euros restantes llegaban de los recursos propios de Caritas Internacional en nuestra localidad. El comedor de Genaro Herrera, gestionado por las Hermanas del Rebaño de María, abarca un proyecto de desnutrición infantil en la zona de la selva baja peruana, al tiempo que imparte educación entre los menores. La hermana Estela explicaba a Radio Ubrique la doble acción de ayuda que se está llevando a cabo. Primeramente, pues como es natural, lo importante es la alimentación a los niños, que actualmente estamos atendiendo directamente a 167 niños. Y luego consideramos también pues, algunos niños, pues va con sus hermanitos, que son menores de 2 años, porque en realidad atendemos a partir de 3 años hasta 11 años. Los niños en primaria, una vez que pasan a secundaria, ya deja de participar en el comedor. Y luego las madres que este año, bueno, el año pasado, como con el tema de COVID, pues hemos separado, hemos hecho 3 salones donde hemos atendido los mismos niños, pero cada comedor, pues ya 5 madres tenían que participar para poder ayudar en repartir la comida, luego lavar los platos. Entonces 10 madres ayudan en el comedor. Cada día va rotando 10 madres. Esas son también madres que son parte de esa comida, porque se le da su almuerzo, porque está ayudando y entonces no están en sus casas para poder hacer su almuerzo, entonces también comen el comedor. En realidad, cada día se atiende 200 personas directamente, entre los mismos niños, algunos que vienen con sus hermanitos, y luego las mamás que apoyan en el comedor, que también los que tienen hijos pequeñitos que no se pueden quedar solo en su casa, también viene con ellos. Luego la misma señora que nos ayuda, que son 3, luego también, bueno, sus hijos también participan en el comedor, y luego si sobra comida, pues la llevan, porque en realidad lo que se le paga o lo que se le da es una propina, 250 soles, que sería como euro, creo que son 1,40, divido por 4, son 20, 25, 27, dependiendo del cambio, son 27 euros mensuales, que no es nada, ¿no? Entonces, si sobra alguna comida, pues se la lleva a su casa. Indirectamente, pues se apoya cuando ya tenemos la reunión de las madres, ya vienen todo. Y siempre que hay una reunión, se reparte una bolsa de alimentos. Esa bolsa de alimentos, la mamá con 87, se la reparte, para para ir avanzando, para tener algo al menos en la familia, porque con el COVID mucha gente ha tenido que volver a sus pueblos contando con lo que ya han vuelto a funcionar, que son mamás jóvenes que tienen hijos pero sin trabajo, son bueno, no es que sean solteros, sino son mamás que tienen hijos sin padre. Uh-huh. Entonces, la mayoría han estado fuera de Genaro, pues trabajando, pero al volver ya, ahí no hay trabajo, ahí no hay ingreso de nada de tipo, solamente de la persona que se dedica a la pesca, a la caza. Y luego las chacras, son poca gente que tiene chacras. Y lo que produce la chacra son yuca, plátano y un poco de camu camu, dependiendo del tiempo que toque. Camu camu es esa fecha de febrero, hay bastante camu camu. Entonces hay gente que en su chacra tienen. Luego durante el año pues no tiene nada. Este año he visto que se ha dado un poquito más, aunque las cosas ya han subido los precios. Pero hay cosas que son lo que más ahí se utiliza, como yuca, los plátanos, el pescado también ha subido de precio, pero normalmente mantiene el mismo precio. Luego el arroz pues busca el arroz, que hay mucho arroz pero de diferentes precios, ¿no? Se busca arroz bueno, pero no sea, que no sea malo, y luego que el precio no esté muy elevado. Por otro lado, el espacio educativo para pueblos indígenas de Nopoqui es el destino al que la ONG ubriqueña CAPI ha dirigido los fondos obtenidos en los últimos años a través de la Mesa de la Solidaridad. Se trata de un proyecto que impulsó hace más de una década el Vicariato de San Ramón a través del obispo Genaro Cerdín y la Universidad Católica Sedes Sapientiae de Lima. Gracias a dicha aportación se mantienen sus servicios e instalaciones y se da cobertura a la formación de 300 estudiantes en esta parte de la selva peruana. Quien fuera párroco de Ubrique, Curro Morales, ha destacado la ayuda que el colectivo CAPI viene prestando desde hace años en esta zona. Fíjate que incluso con este tema de COVID, nuestros estudiantes de universidad, de albergados y demás, han seguido sus estudios, han seguido dentro de Nopoqui, como si fuéramos una sola familia. No podían salir, no podían relacionarse, y el tema de profesorado ha estado limitado. Los profesores indígenas han estado viviendo también en Nopoqui. Luego ya los profesores más especializados pues han sido por vía internet, ¿no? O por vía o distintas vías, pero todo por internet. Pero prácticamente la mayoría de los estudios y demás sí que lo han podido desarrollar dentro de Nopoqui, ¿no? Yo incluso he tenido problemas a la hora de entrar según las plagas y, bueno, guardando mucho la distancia para no contagiar ni contagiarnos, claro. Son jóvenes que viven en la extrema pobreza. Nuestras comunidades indígenas pues no desarrollan mucho las economías, y realmente es brindar una oportunidad a una serie de pueblos originarios de la selva para que ellos realmente puedan desarrollarse. Cuando tú le das las herramientas a una persona, cuando le estás abriendo puertas, realmente descubres que hay gente que sí tiene la posibilidad de estudiar, de ser profesional, y grandes profesionales, ¿no? Es decir, que muchas veces a nuestros pobres les faltan las herramientas suficientes para poder desarrollar y desarrollarse, ¿no?, en cualquier realidad. Y Nopoqui es una de esas oportunidades que se le da al mundo juvenil, y realmente está funcionando, porque ya realmente han salido muchos alumnos. No tengo exactamente la estadística, pero tenemos ya más de 200 alumnos que estarán ya como profesionales desde el año 2011, ¿no?, que estamos trabajando. Primero, cuando llegan hay que ver cómo están de salud. Entonces tenemos ahí una pequeña posta médica, o si queremos llamar así, o un botiquín dentro de la parte del albergue de Nopoqui, y allí, bueno, pues se mira cuál es, si hay alguna persona enferma o no, se busca la posibilidad de encontrar algún tipo de seguro para estos estudiantes, por si se ponen enfermos, etcétera, y si tienen alguna enfermedad, pues también se les brinda la ayuda necesaria para poder afrontar esa enfermedad y salir adelante. Por otro lado, los nuestros jóvenes están albergados, ¿no? Entonces hay que buscarles un lugar donde, una estancia donde encontrarse que sea digna. Y por otro lado tenemos todo el tema de la alimentación, todo el tema de que ayuda un poquito a las personas, bueno, pues a salir adelante, lo que es cotidiano y normal, ¿no? En todos los lugares, sin lugares de tiempo de ocio, porque son 300 personas, ¿no? No las podemos tener encerradas dentro de sí mismas, ¿no? Entonces tenemos un terreno donde también ellos van aprendiendo distintas acciones de agrarias, por ejemplo, ¿no? El cultivo de verduras, van aprendiendo distintas realidades y van pasando por distintos talleres desde que llegan a Nopoqui hasta que salen, ¿no? Carpintería, computación, luego talleres también de mantenimiento dentro de Nopoqui, las piscigranjas, la parte agraria, tanto en frutales como en verduras. Poco a poco vamos enseñando distintas realidades y con ello, bueno, el joven va aprendiendo que después ellos van a ser líderes en sus comunidades, pueden enseñar, no pueden hacer esa cadena, lo que he aprendido aquí lo puedo poner también en práctica acá, ¿no? Uh-huh. Y cuidamos mucho el tema de su cultura, es decir, cada etnia es distinta, tiene un concepto realmente distinto de una cosmovisión, que se dice, de la realidad. Y después, bueno, pues ellos van materializando todo lo que van aprendiendo para poderlo llevar después a sus propias etnias y culturas. Es una cadena, realmente. Por eso, este proyecto que siempre Capi y también cada uno de los ubriqueños pues van viendo, pues es importante, porque gracias a Capi, a la Mesa de Solidaridad y a tantas donaciones de muchas personas se va consiguiendo avanzar año tras año y ampliar esta realidad de Nopoqui, cubriendo necesidades importantes, ¿no? Y ya para finalizar, les informamos que a través del programa Sierra de Cádiz Recicla se va a llevar a cabo esta tarde una charla informativa sobre el nuevo modelo de recogida de residuos puerta a puerta, donde se van a resolver las dudas sobre el mismo, por qué se implanta, objetivos europeos de reciclaje, cómo se va a realizar, días de recogida, etcétera. Las personas interesadas en participar en esta charla informativa pueden acudir esta tarde a partir de las 5 a la sede de la asociación Dame tu mano en la piscina municipal. Con esta cuestión nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.